crisis, interna y externa. ¿Qué tú prefieres? ¿Que te digan lo que quieres escuchar o que te digan la verdad? Si tú vas a un doctor, por ejemplo, y te estás sintiendo mal, y el doctor te hace los análisis, te hace las radiografías, las analiza y se da cuenta que tú tienes cáncer. ¿Qué tú prefieres? ¿Que te digan lo que quieres oír o que te digan la verdad? ¿Tú prefieres que el doctor te llame a la consulta y te diga: señor Martínez, qué lindo día, no está el día lindo hoy, mira cómo están cantando los pajarillos, debo decirle unas tremendas noticias, usted está bien, todo está bien, no se preocupe? La realidad es que el doctor sabe que tú tienes cáncer y que si ese cáncer no se atiende, te vas a morir. Pero el doctor no quiere herir tus sentimientos porque sabe que decirte malas noticias va a implicar que tú comiences a llorar, que te preocupes, que gastes mucho dinero. Así que él prefiere evitarte toda esta dolor y decirte lo que quieres oír. Y te dice: usted está completamente bien, todo está bien, todo está fantástico, vaya a su casa, juegue fútbol, disfrute de la vida, que usted tiene muchos años para vivir. Yo creo que un doctor así, tú no volverías a él, porque eventualmente tú te darías cuenta que tú tienes un cáncer fulminante que te va a matar. ¿Qué tú prefieres? ¿Que te digan lo que quieres oír o que te digan la verdad? Los seres humanos tienen problemas aceptando verdades. No tenemos ningún problema diciendo verdades, pero tenemos un problema aceptando verdades. Pero si yo voy a un doctor, yo quiero que me digan la verdad. Para mí, la verdad es más importante que buenas noticias. Si yo voy a un dentista, yo quiero que me diga si yo tengo caries o no. Si yo voy a un mecánico, yo quiero que me diga si el carro está dañado o no. No me diga todo está bien y después el carro me deje tirado. Si yo hablo con uno de mis amigos mexicanos, yo prefiero que me diga: esto está bien picoso. Y no me diga: no, eso no pica mucho. Y después yo lo como y se me deshacen los intestinos porque está súper picoso. ¿Qué tú prefieres? ¿Que te digan la verdad o que te digan lo que quieres oír? Jeremías capítulo 2 y versículo 3 habla acerca de una crisis de identidad en el pueblo. El punto central que yo quiero dejar contigo en estos pensamientos que voy a compartir es que tú debes preferir la verdad antes de buenos sentimientos. Tú debes exigir que las personas te digan la verdad y tú debes exigirte a ti mismo decir la verdad. El pueblo de Israel se encontraba en una crisis espiritual. La crisis de adentro siempre causa una crisis afuera. Cualquier problema que tú miras en el mundo que está sucediendo en este momento, problema de la criminalidad, problema del abuso, problema de la adicción, problema de en la familia, cualquier problema que tú estés viendo en este momento en el mundo, el problema en sí no es el problema. El problema viene de otro problema más profundo, que es el problema que tiene el ser humano dentro del corazón. Y Jeremías le dice al pueblo que el pueblo se ha olvidado de Dios porque se ha olvidado de las cisternas que Dios le proveyó y han cavado sus propias cisternas y han buscado su propia agua. Y la gente en el pueblo está buscando soluciones a problemas que no existen. Dentro del corazón es el problema que sale afuera de la vida. Déjame ilustrártelo de esta manera para que tú entiendas lo que sucedía con las personas en el tiempo de Jeremías y con las personas ahora también. Te va a dar un poco de entendimiento de por qué tú eres como eres y cómo salir de la crisis a Cristo. Cómo salir de familias en crisis a familias en Cristo. Cómo salir de una persona en crisis a una persona con su identidad en Cristo. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, lo que está dentro es lo que se refleja afuera. Yo tenía en mi casa, que cuando me compré una casa, varios acres de terreno, varias hectáreas, y tenía 3 árboles de manzana. Cuando compré la casa, para mí fue una alegría. Yo dije, aquí voy a estar feliz con mis manzanas, voy a tener puré de manzana, voy a tener jugo de manzana, voy a tener pay de manzana, voy a tener arroz con frijoles con manzana, tortillas con manzana, todo era manzana. Yo estaba feliz con mis manzanas, esperando que llegara la temporada del año, por ahí por septiembre, en que las manzanas se dan. Llegó la temporada y estaban los árboles repletos de manzanas. Fantástico. Yo agarré una manzana, la probé, amarga, fea. Oh. La tiré, agarré otra manzana, peor que la primera. Y yo me comencé a preguntar, ¿qué pasa con estas manzanas de este árbol? Quizás es el árbol. Así que fui al árbol de al lado, donde había más manzanas, y agarré otra manzana fea, amarga, insípida. Llamé a la realtor que nos vendió la casa y le pregunté, esta casa tiene 3 árboles de manzana. ¿Qué está pasando con estas manzanas que son tan amargas, tan insípidas? Me dijo la realtor que nos vendió la casa, el problema es que ustedes tienen un árbol de manzana que no sirve. Ese árbol de manzana, esas manzanas se las dan a los puercos. Esas manzanas no son para consumo del ser humano. Así que, preocupado, un poco molesto, dije, bueno, voy a tener que tirar las manzanas cuando se caigan del árbol. Interesante, comenzaron a caerse manzanas, comenzaron a arruinar todo el pasto que estaba ahí, la yarda estaba llena de manzanas, atrajo moscas, atrajo animales indeseados, ratones. Así que yo tomé a mi hijo y le dije, vamos a limpiar las manzanas. Agarramos unas cubetas grandes, comenzamos a poner manzanas adentro, manzanas, manzanas, manzanas, tirarlas en la parte de atrás de la casa. Manzanas, manzanas, las tirábamos por encima de la casa. Mi hijo estaba hasta aquí de manzanas y yo también. Finalmente, después de varios días, limpiamos todas las manzanas. Contento, estaban los arbolitos, estábamos felices. No más moscas, no más ratones, no más animales indeseados. Pasaron 12 meses. El año que viene, volvieron las manzanas. Otra vez en el piso, las moscas, los animales. Volvimos a hacer el mismo trabajo. Pero ya el segundo año nos volvimos un poquito inteligentes. Dijimos, aquí, mientras tanto tengamos manzanas, árboles de manzanas, vamos a tener manzanas. Si queremos eliminar las manzanas, necesitamos cortar esto a la raíz. Así que invité a un par de hermanos de la iglesia, trajeron sus sierras eléctricas, cortamos los árboles de manzana, hicimos leña, santo remedio. No más manzanas podridas. Se acabaron las manzanas podridas. ¿Por qué? Porque se eliminó de raíz. Lo que está adentro del corazón es lo que afecta afuera. Si tú ves que las obras que tú estás produciendo se parecen a las de Israel en el tiempo de Jeremías, gente que oprimía a sus amigos, tú te molestas contigo mismo porque tú tratas mal a la gente al lado tuyo. Y tú te preguntas a ti mismo, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué yo tengo este carácter? ¿Por qué es que tantito me miran y yo ya quiero pelear? ¿Por qué es que yo soy una persona que está controlada por la ira? Y tú miras tus pecados y tú los comparas con lo que tú quieres ser y tú te frustras a ti mismo y tú dices, Señor, yo no quiero hacer esto más. Señor, yo no quiero que mi vida sea controlada de esta manera por el pecado. Y tú tratas de prometerte y esforzarte en cambiar. ¿Y sabes qué pasa? Nunca vas a tener éxito. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De adentro del corazón es donde fluyen los malos pensamientos, las malas acciones. Mientras tanto, tu corazón no sea transformado por el poder de Jesús, lo que va a pasar afuera de ti siempre va a ser malo. Los israelitas en el tiempo de Jeremías eran malos no porque hacían cosas malas, sino hacían cosas malas porque eran malos. El corazón estaba lejos de Dios. Dios le dice a los israelitas, este pueblo me adora con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. La manera como se cambia es entendiendo el proceso que Dios usa para transformar las personas. Si tú quieres salir de donde estás y ir a donde Dios quiere que tú vayas, si tú quieres ser que tu experiencia sea diferente a la de los israelitas en el tiempo de Jeremías, debes seguir este proceso. Son tres palabras que son con las que quiero concluir esta parte de la presentación. Primera palabra es promesa. Segunda palabra es problema. Y tercera palabra es provisión. Este es el sistema que Dios usa para transformar a sus hijos. Lo primero que Dios hace es que te da una promesa que tú puedes poner en tu corazón. Él te dice, tienes falta de dinero, yo voy a proveer tus necesidades. Tienes falta de salud, yo voy a ser tu sanador. Tienes falta de espiritualidad, yo voy a darte el Espíritu Santo para que te guíe a toda verdad. Tienes confusión en tu vida, yo soy la verdad, el camino y la vida. So, Dios te da una promesa. Para cada uno de tus problemas, hay una promesa en la palabra de Dios. Las promesas solamente son lo que Dios ya dijo acerca de tu situación. Lo que tú estás pasando en este momento, ya Dios dijo algo acerca de eso. So, tú buscas en la Biblia casos parecidos a los tuyos y tú vas a ver que Dios le hizo ciertas promesas a esas personas, apropiálas para ti. Primero viene la promesa. Segundo, viene el problema. Después de la promesa, siempre viene un problema. El momento que decides, voy a ser fiel a los diezmos, lo primero que pasa, se te arruina tu carro. El momento que decides, quiero tratar mejor a mi familia, tu hijo te saca de quicio. El momento que decides, yo ya no quiero tener sexo fuera del matrimonio, se te declara y se te tira encima una muchacha que quiere tener sexo contigo. Siempre después de la promesa, viene el problema. Y en el problema es cuando nosotros decidimos si sucumbimos debajo del peso del pecado o recordamos la promesa para poder pasar al punto 3, que el punto 3 es la provisión. Cuando tú estás en el problema, tú tienes dos opciones, o depender de ti y esforzarte tú, o depender de Dios y dejar que Él te cambie. So, Dios te hizo una promesa que tú puedes cambiar. Viene la tentación o el problema. Pero después de la tentación viene la provisión. La Biblia dice que Dios no nos va a permitir que seamos tentados más allá de aquello que podamos resistir. O sea, que así como Él puso la entrada a la tentación, Él va a poner la salida de la tentación. Y ahí viene la provisión. Ahí viene cuando tú ves que te invitaron a salir a tomar y ya dijiste que no. Ya ves que una persona se te cruzó en el camino hacia tu trabajo y no le sacaste el dedo y te pusiste más tranquilo. Y tú dices, wow, lo que está haciendo Dios en mi vida. Promesa siempre es seguido por problema y siempre es terminado con provisión. Tú decides cuánto tiempo te quedas en el problema. Tú decides qué estrategia usas para salir del problema. O dependes en tu esfuerzo, o dependes en el poder de Dios. Los israelitas no entendieron esto. Ellos, Dios le dio una promesa que iba a poner su ley sobre su corazón. No le hicieron caso. Se quedaron en el problema y murieron en el problema, excepto por un pequeño remanente. Yo quiero invitarte para que tú dependas de Dios, para que no vivas en el problema, sino en la provisión que Dios está haciendo para ti. Que el Señor te bendiga mucho.